Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. Tenía las manos atadas o esposadas, y sin embargo los dedos danzaban. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito, por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pinio Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban. Compartían certezas y bellezas. Y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuestas. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Celebración de la voz humana, de Eduardo Galeano. Vos sabrás. Y hablando de celebración de la voz humana, cantando Papo y Chizo de la Renga, esta fiesta, está la voz de Marrero. Quiero celebrar que Marrero decidió entrar al estudio porque nos estaba mirando de afuera, te morías de ganas. Buenas quiero noches. Celebrar que estés acá. Quería criticarlos de afuera, siempre es fácil. Bueno, y ahora... Ahora nos va a criticar de adentro. Marrero, no. ¿Te gusta festejar? Sí, me gusta. No soy los de que por cualquier tardes, digamos, para no decir otra palabra, festejan. ¿Viste que festejan? ¡Uy, encontré un Pokémon! ¡Pepe! Siempre motivo. No, la verdad es que no creo que siempre haya motivo para festejar. ¿Por qué estás con los Pokémones tanto? Sí, porque hoy me volvieron... Loco con la casa de Pokémon virtual. Loco con la casa de Pokémon virtual. No sé si sabes, Fai, vos me mirás con el tema... Me parece una cosa... No sabía que estabas en ámbitos donde la gente se cazaba Pokémon. En todos ámbitos, estamos en el horno. No sé, hablamos de cosas que la verdad que... Bueno, pará, pero no, yo acá no me interesa. Pero no cambiemos de tema, exactamente. Digo, porque me gusta festejar. Es flor de un día, los Pokémon son flor de un día. Me gusta compartir con amigos una copa de vino, hablar, escuchar música... Pero no soy de los que festejan cualquier cosa. Siempre hay gente que festeja cualquier cosa. Cualquier boludez. En el mundo. Sí. ¿Qué cosas locas? Yo te quiero decir que, espera, antes de hablar de las cosas locas del mundo, porque acá, esto, el paparazzi que tengo detrás del vidrio no me está dejando vivir, se está poniendo roja, porque me acaba de, así con señas, con el lenguaje de señas que aprendemos a través de este vidrio, me acaba de contar que hay una pareja que está acá dentro del estudio, que no quiero decir quiénes son, y no somos Gonzalo y yo. Somos nosotros. Que festeja el aniversario cada mes. Festeja el cumplemes de la pareja. Es Mirá cierto. Si les gusta festejar. Es cierto, pero ¿hace tampoco cuánto? no hacemos también la gran fiesta. No. ¿Cuánto hace que festejamos todos los meses? ¿Cuánto hace? ¡No! Veintipico. Veintipico, y el muy polémico. Veinticinco años. Era un día de revelaciones. Bueno, vos también vos las pones al aire, Fabiana. Pero ¿cómo no se va a acordar que hace poco cumplimos 25? Lo agarraste desprevenido, bueno. Lo agarraste desprevenido y no se acordó, pero fue un lapsus nada más. Sí. Ya pasó. Claro, pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, ¿quién lo hubiera dicho? Más tiempo que fuerza centrífuga. Bueno, y ahora sí me vas a contar qué cosas locas se celebran a lo largo del mundo, ¿o no? Mirá, descubrimos muchas cosas locas que se celebran a lo largo del mundo, que más allá de las fechas que tengan, lo importante es qué, o sea, qué hacen para celebrar y porque no sabemos bien de dónde vienen todos los casos, pero por ejemplo, descubrimos que los japoneses tienen muchas fiestas locas. Sí. Con Fabi queremos ir a festejar a Japón. Hay, por ejemplo, un día que es la fiesta del pene. Y otro día que es la fiesta del hombre desnudo. Era el programa de... ¿Qué tal? Digámoslo. Bueno, pero yo te digo lo que están festejando en Japón, o sea... ¿Y cómo se festeja la fiesta del pene? Te digo, hay pene por todos lados, no se sabe. Pero la traducción es que en japonés, que yo no sé japonés, por lo tanto no lo voy a decir en japonés, Festival del Falo de Acero. Eso significa en japonés... ¿Qué se ríen? Esto es investigación periodística. Todos los años las parejas japonesas, una gran multitud de homosexuales, lesbianas y turistas van a la ciudad de Kawasaki para participar de un festival que le rinde homenaje a pene, ¿no? Al órgano reproductor masculino, porque los japoneses consideran que es un símbolo de fertilidad. Entonces le rinden homenaje a pene. ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Eh? Y después, en esto de festejar cosas raras, por ejemplo, en Finlandia hacen un festival que es cargar a tu mujer. O sea, los maridos cargan a las mujeres y es una carrera, y el que gana se gana el peso de su mujer en cerveza. Eso la tienen clara. Grande para las que tienen mujeres gordas. Sí, pero la tienen que trasladar a UPA. Del año. Pero no importa, la cerveza vale. Eso chupan los finlandeses. Esta para vos, Marrero. Mira, en España se festeja o un día se dedica a hacer la batalla del vino, que es en el mes de junio, donde todos los que le gustan tomar mucho vino se reúnen en una ciudad que se llama Haro, en España. Es una pequeña ciudad en una región que tiene el nombre de una provincia argentina, La Rioja. Entonces, ¿qué hacen? No es que toman vino, se empapan de vino. Se van llenando de vino, se tiran vinos mutuamente y así festejan con su cuerpo. O es sea, un la desperdicio de la total, piel. no saben nada. Igual, desperdicio total, eso gallego. Desde el siglo XIII es esta. Igual que la tomatina. Un desperdicio antiguo. Otra cosa que les quiero contar, que no puedo recordar dónde es exactamente, pero existe, señoras y señores, la fiesta del cornudo. Parece ser que los romanos, esto sí tiene su explicación histórica, parece ser que los romanos, cuando venían de la guerra, habían dejado mucho tiempo sus mujeres solas, entonces les entregaban, cuando volvían y volvían a sus hogares, les entregaban un par de cuernos. De ahí viene esto de ser cornudo. Y ahora hay un pueblo, no, creo que era en Italia. La precisión, que, ¿no? Que bueno, por ahí en Europa, ¿viste? No, que los en europeos Italia. Hacen estas te cosas. Te ratifico. Rocca Cantenaro, en Italia. Bien, bueno, hacen la fiesta del cornudo. Bien. Y hay cornudos por todos lados. ¿Y por qué en Japón se hace la fiesta? Acá no se festeja, pero hay muchos también. Sí, sí. Del falo y no la fiesta del clítoris, por ejemplo. No porque sé. Está prohibido el clítoris. El falo se ve, el clítoris no. Y bueno, pero entonces hay que mandar una carta al emperador de Japón. ¿No? ¿Hay emperador todavía en Japón? Hay que decirle a los japoneses que están equivocados. Vamos a decir, no, no. Señor japonés, basta de prostitución, de prostituir a niñas pequeñas y basta de hacer la fiesta del pene. Haga la fiesta del clítoris sin prostituir a las niñas pequeñas, le vamos a decir a los japoneses. Bueno, que hacen esas cosas. Tomate nota. Por favor, anoten. A la embajada de Japón vamos a mandar. Bueno, la realidad es que a lo largo de la historia siempre se festejó las cosechas, la abundancia, la comunión, el encuentro, la vida, la muerte muchas veces, el nacimiento, ¿no? El nacimiento como la llegada de la vida. Y los cumpleaños, que es como la fiesta más tradicional a lo largo del mundo y aparte la única de la que nadie escapa, ¿no? Todos cumplimos años, así que los cumpleaños es el festejo más universal de todos. Sí, muy bien. Y hablando de festejo universal y de este programa que se llama Fuerza Centrífuga y que es el programa número 100 y nos preguntamos por qué uno además festeja los números redondos. No, pues no festejás el 85, el 93. De repente celebrás el 100 porque de algún modo es una ocasión un poco caprichosa de balance también, ¿no? De repente las conmemoraciones son tiempo de balance, pensar para atrás. Pero podría uno pensarlo todo el tiempo, qué sé yo. Se ve que se necesita, ¿no? Un momento particular para balancear o para desbalancear, como la fiesta o el carnaval, que en realidad es como liberar un poco toda la tensión y toda muchas veces la represión de lo cotidiano y de lo rutinario. Bueno, volviendo más para acá y este programa de las voces, ¿sí? Van a escuchar a otra voz compañera que siempre está detrás de este programa y que es Débora, y esta es su voz. Voces entre lenguas. Los 100 programas significan recordar varias charlas que hemos tenido, ver cómo ese proyecto finalmente se concretó y también ver cómo esa idea se va fortaleciendo en cada uno de los programas. Bueno, y siempre ver el trabajo realizado se transforma en un impulso para continuar, para seguir.